Te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo sigue? ¿Va, sigue para senadores? ¿Cómo siguen los pasos que van a avanzar con este debate? Bueno, con la redacción de lo que se aprobó ayer, eso tiene que volver a senadores, ver en senadores si se le hace alguna modificación, con lo cual si se le hace alguna modificación tiene que volver a diputados. Pero lo que creemos es que la ley, nosotros creemos que la ley se va a aprobar como está. Va a ir a senadores y ahí se la va a aprobar. De todas maneras, también esto queda supeditado a cuando se trate la ley en el Congreso, la ley nacional. Entonces veremos qué es lo que surge de ahí y bueno, y de ahí veremos cómo seguimos nosotros con la lucha, porque el tema es ese, salir, poder informar a la gente para que no sucedan estas cosas. Lo que pasa es que es lo que decía también una vez que estuvimos allá en la radio, que sucede con los medios hegemónicos que le dan el micrófono y el tiempo a gente como por ejemplo el doctor Saraco, que ellos están abordando el tema desde la visión de la toxicología y no desde la visión de decir, bueno, a ver, el cannabis como medicina. Por suerte tenemos radios como ustedes, que ya lo dijimos también, que difunden o sea, buena información y que nos dan también un poco el tiempo y la voz para poder difundir esa información real. Así que bueno, estaremos esperando ahora, esta mañana, ahora en un rato, 11:30, hay una audiencia pública sobre cannabis medicinal acá en la calle Espejo, en el anexo de la Cámara de Diputados. Y bueno, ahí iremos de nuevo a hablar con los legisladores para llevarles información fidedigna y en realidad pedirles que se sienten a leer un poco, porque la información está. Claro, claro que sí. Que se tomen el tiempo, o sea, si es el trabajo que tienen que hacer para ir a determinar, a decidir por las leyes que nos van a regir, y te tenés que sentar a leer sobre el tema que vas a ir a debatir. Tal cual. Así es. Bueno, Hugo, esperemos que podamos avanzar en este tema. Porque en realidad lo que estamos buscando es tener una mejor sociedad, ¿no? Y esto favorece. Sí, totalmente. Y tener en cuenta siempre, o sea, que es lo que siempre decimos, que el dolor real no puede esperar. Todos estos tiempos legislativos se estira todo mucho y yo siempre lo digo, o sea, en el medio de todo esto hay gente que va muriendo. Tanto por la desinformación y por todo esto que es todo un tiempo que va dando vueltas. Esa desinformación lleva a que los tratamientos de las leyes también sean mucho más largos. Entonces decir, bueno, ponerse, humanizarse un poco.